Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Oh! Nina Tora y Tora Tora Tora. Si mamá si mamu y Catora Tora. Nina Tora y Tora Tora Tora. Si mamá si mamu y Catora Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora, Tora, Tora. De la tarde con 2 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas, buenas. Buenas, buenas. Saludos, pues a la bien. Buenas, buenas. Venus, ¿y tú qué tal? Muy bien, también. Aquí recordando viejos tiempos, ¿no? Por lo menos tú. No. Claro que te toca, hasta vino ahí el entrevistador, el reportero estrella, ¿no? Aquí les traigo la nota de último momento. A mí no me tocó escucharla. Claro que nos tocó, íbamos en el auto cuando lo dijo. No recuerdo. Hijo, apenas íbamos saliendo de la estación de radio. ¿Ya sabes dónde? Apenas saliendo, ya íbamos sobre la Redwood. Íbamos hacia allá cuando buenas, buenas. Noticia de último momento. Les tengo una noticia de última hora, ¿no? Pero bueno, ese es un chiste interno que no vamos a decir, pero en el que aquí Marte. Aquí Marte fue reportero estrella por esa noche. No, ella está reportando. No, el reportero estrella, tú fuiste el que trajiste el reportaje. Si no, ¿cómo se iba a enterar uno? Ese es locutor. El pitazo. Yo no hice nada más que dar el pitazo. Ah, bueno, esos son de esos reporteros mentirosos, ¿no? No, esos que le pagas para que te den algo que decir al aire. Algo que les dé interés a la gente para escuchar sus programas. Oye, ¿por qué será que al iniciar el programa siempre nos desviamos? O sea, el otro día estaba escuchando las grabaciones porque pues se han estado subiendo. Que afortunadamente ya funciona todo, entonces ya pueden escuchar las grabaciones de todos los programas. Y siempre empezamos ya como que, oye, ya nos estamos andando en otro tema. Sí, pasa, sí, ¿no? Sí. No, pero yo decía, recordando. ¿Cuál es el tema para que no te sigas saliendo? Adaptación a cambios laborales. Muy bueno. Yo creo que es más divertido lo que estamos hablando, ¿no? Pues sí, sí, era chistoso. Pero también se puede hacer un cambio laboral ese. Oh, a la mitad de la noticia o a la mitad del día en que estaba sucediendo la noticia. Ajá, pero lo que yo me referí al principio de recordando viejos tiempos era que cuando hacíamos nada más el programa tú y yo, que no estaba el lobito, que el lobito después se metió ahí como el agua, ¿no? Y ya, ¿no? Empezó a hacer su fuente ahí. Sí, su intromisión se dice. Pues sí. Y ya pues se quedó en el programa, les gustó a los oyentes, ¿no? Saludos a Lobito. Saludos hasta Bolivia. Allá con los bolivianos, bolivianas, saludos. Espero que la estén pasando. ¿Las bolivianas? No. No. No. No. fue una palabra inventada, ya sabes, no sé. No, nada más era en diminutivo, bolivianitas. No, no, sí, pero ni siquiera lo dije así. Sí, después ya no pudiste. Es que, nada. Es que... Porque sepamos que Venus, ya cuando le quiere dar otro anuncio, otro mensaje, otro giro a lo mismo, empieza a combinar palabras o dichos y los convierte totalmente. Es que yo estaba pensando en algo gracioso para el lobito, como una lobita boliviana y otra vez se me pega la... O sea, son italianas. No, dime, son bolivianas. No, oh. Bolivianas, italianas. Mejor. Oye, yeah. Están muy, muy bien, por lo visto. Ya mejor me callo, ¿no? Así. Vamos a hablar del tema del día, que es adaptación a cambios laborales. Las personas que quieran compartir alguna experiencia de sus trabajos, algo que haya cambiado cuando cambiaron de trabajo. Yo creo que el lobito en todos los programas nos habla de su trabajo anterior y este, ¿no? O sea que... Siempre. Sí, o sea es que... Sí, no, como que ahorita que estamos en este tema, lo podía abarcar todo él solito. Fácilmente, ¿no? Y lo más chistoso es que se mete como que en el pasado, aunque ya no vive eso, empieza como que a rascarse. Sí, ya. Se está transformando en el lobo en ese momento. Es curioso, pero sí. Saludos, lobito. No es que lo hayamos elegido a propósito, ¿no? Pero pues, tal vez sí. Pero bueno, el mundo laboral está en constante evolución y los cambios en las condiciones de trabajo pueden tener un impacto significativo pues en todos los empleados. Cambios como la modificación de horarios. ¿Te acuerdas del trabajo que tenías que trabajar a veces los domingos, en la madrugada, y los sábados, los fines de semana? No te avisaban hasta el último viernes, el jueves, no me acuerdo. Que era exactamente ya cuando no puedes hacer nada al respecto. Sí. O sea, tenías básicamente que tener los días libres. ¿Y será que todavía sigan haciendo eso? No se me hace. Es necesidad del negocio. Pues sí, pero como que no es muy... No, pero... Pues, correcto, diría yo. Pues así hay negocios, ¿no? No es la necesidad que tienen. Bueno. Ahora tendrán más dificultad de conseguir ayuda. Sí. Por ende también deberían de tener mejores salarios, mejores... No sé. Algo que digas, vale la pena, ¿no? Ese trabajo. Pero bueno, eso es otra época y ahora sí que son otros años esos. Ya bailó. Pero bueno, eso es uno de los cambios, la modificación de horarios, la reducción de vacaciones o la implementación de nuevas tecnologías. Uy, todo lo que yo creo que aquí Marte pues sabe de esto, ¿no? Y todo esto pues puede ser desafiante. Sin embargo, hay estrategias adecuadas y estos cambios pueden convertirse en oportunidades de crecimiento personal y profesional. ¿Ok? Y bueno, para empezar, ¿qué es lo que piensas tú, Marte, que afecte más en un trabajo? O sea, que te cambien, ¿qué? ¿El horario? Porque ya has vivido eso. Que te cambien las vacaciones, o que te cambien que habíamos dicho, o que implementen nuevas tecnologías en lo que estás trabajando. O sea, en mi caso, ¿en qué lugar? Las tres. ¿Pero en qué lugar los pone? Ya sé que las tres, pero ¿en qué lugar? Pues, nuevas tecnologías. ¿La primera? ¿Esa es la primera? Esas te dan... En la torre. Te dan... No, no es que sea algo malo. Uh-huh. Siempre vas a contar con nuevas tecnologías. El problema es cuando estos cambios que hacen empiezan a ser reflejados en lo que ya hacías antes. Y en lugar de tomar en cuenta que se necesita... Bueno, disculpa que te corta tantito. Vamos a hacer algo aquí con el micrófono. Creo que está activado el otro. Ok, bueno. Uh-huh. le funcionan los cambios. Ahí está. A la nueva tecnología. Sí. Estábamos, estaba activado el otro micrófono, entonces, Marte, repite todo. Pues no, nada más está diciendo que en mi trabajo, pues realmente el que más afecta de los tres tipos de cambio es el de las nuevas tecnologías, porque pues obviamente hay cosas que van sucediendo y es obvio que va a pasar en mi campo de estudio que estas nuevas tecnologías sigan saliendo y sigan saliendo y sigan saliendo. Como el mail, como sí, los correos, pero, ¿no? Eso hace mucho tiempo, pero sí, digamos que hubo un momento en el que nadie sabía que era un email y los que sabían trabajaban para los militares. Entonces realmente la gente que primero usaba email, usaba este sistema de correo electrónico, pues era gente o de profesores de universidad o gente del ejército que estaban trabajando en el ARPANET, ¿no? Entonces obviamente nadie sabía que era un email. Y a mucha gente le costaba mucho pensar que era un email. ¿Qué podría hacer? Y ahora fíjate, pues es hasta viejo suena el email. Con tanto texto y tanta madre que hay ahora. Deja tú, hablando de email. O sea, recibes el texto, lo recibes en el celular o en mi caso hasta en la muñeca, en mi reloj. Puedo ver que me están hablando y mandando mensajes. Lo bueno es que te quejas de la tecnología, pero traes toda la tecnología en ti, ¿no? Sí, no, y el chiste es que yo estaba hablando de nueva tecnología que ni siquiera ha visto la gente en común. Ajá. Estoy hablando de aparatos nuevos. Ajá. Que no, nadie ha tratado y que tienes que establecer protocolos para que se comuniquen con, ponte, páginas web o para que se comuniquen con un software que ya has creado. Entonces esos cambios que se van dando, ajá, porque es natural que se den, pues unas veces sí afectan más, porque la gente que está esperando resultados de ti es como si dijeran, ah, no, pues ya tienes una base, ajá, y esta nada más es agregarle un cachito ahí a lo que ya funcionaba. Ajá. Y generalmente no es así. Generalmente cuando llega una nueva tecnología desplaza lo que ya hiciste y generalmente se vuelve obsoleto o por lo menos más lento o del no agrado de la gente que lo usa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la tienes que cambiar y tienes que estar arriba ya en camino a traer resultados. Mágicamente tienes que estar ya prácticamente dando resultados para que vean cómo funcionaría la nueva tecnología. Entonces, obviamente eso, todo eso causa un estrés. Pues sí, que te estén cambiando lo que ya, ¿no? O sea, sí, o sea, a todo mundo yo creo que tienes que ser alguien que ame, que te apasione totalmente ese tipo de cambios para que uno lo pueda realmente disfrutar. Y es que no nada más es la tecnología, es el hecho de que las herramientas que tienes que usar, los lenguajes que tienes que usar, los protocolos que tienes que, o sea, algunas veces hasta crear, ¿no? Usar ciertas partes que existen, pero pues crearlas de otra forma o modificarlas para que puedan trabajar con los nuevos aparatos. Entonces obviamente también está la reducción de vacaciones, que también nos ha pasado y me acaba de pasar recientemente, y la compañía, la gente dentro de la compañía está pero enojadísimos. Ajá. Porque pues esto es una corporación que te va diciendo cómo quiere que tú trabajes y qué es lo que quiere. Y que les vale chetos lo que ustedes quieren. Sí, o sea, que básicamente está representando a sus shareholders, porque es una corporación públicamente activa en las casas de valores. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que según esto ellos son responsables a los accionistas. Y los accionistas siempre van a querer que haya más ganancia, menos costo. Entonces empiezan a hacer cambios para realizar esas ganancias, para tener más ganancias, para que no se vayan. Y obviamente la gente que trabaja o que ha estado trabajando en estas tecnologías nuevas, no se sienta tan agradable que te lleguen con un cambio, especialmente a fin de año, como para que no haya chance que se vaya mucha gente a otras compañías. ¿Por qué? Porque generalmente al fin de año pues congelan el, no sé, el contratar a otra gente en otras compañías en este país. Y bueno, la última es esta de modificación de horarios, que también nos va a tocar, pero comienza hasta el año que viene. Las dos de las vacaciones y la de las horas pues van a cambiar. Pero pues ahí sí éramos como que un unicornio. Y pues es raro de la compañía que hace esto si no eres del gobierno, ¿no? El gobierno pues sí lo puede hacer porque es más fácil para ellos y porque pues les gusta echar la flojera, ¿no? Pero en nuestro caso pues nada más era hacerlo más compatible con el resto de la compañía, con el resto de la corporación. Entonces pues te adaptas, dices, ok, pues esto es lo que hay, ¿no? Ajá. Y si no te gusta, pues busca otro trabajo y ya. O sea, realmente lo que a ellos les importa es lo que están haciendo y esperan. También me imagino esa respuesta, ¿no? Que muchos se van a ir. Sí, vete a saber qué tipo de respuesta esperaban de los empleados, pero pues muchos están haciendo planes para dejar la compañía por lo mismo, ¿no? Porque no quieren tener este tipo de situaciones que se acumulen uno tras otro, este tipo de cosas. Y esto pues obviamente en Estados Unidos, porque en otros países pues te la tragas porque así es, ¿no? Uh-huh. Al menos que te vayas a otro trabajo y generalmente pues ahí probablemente tal vez te encuentres algo peor, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es el tipo de cambios que tenemos que lograr y hay que tener estrategias para poder lidiar con estos cambios como vayan pasando. Ok, bueno, vamos a irnos a una pausa y ahorita vamos a hablar de estas estrategias para manejar estos cambios de los cuales ya mencionó Marte y pues para que sepamos todos cómo responder ante estos cambios, que por cierto yo también el próximo año también cambia mi horario. Bueno. Me cambiaron el horario ahora de trabajar todos los días. Bien. Bueno, vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Está tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Minatora, y tora. 7 de la tarde con 23 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa. Venus, versus Marte. Y estamos hablando sobre la adaptación a cambios laborales. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de los tipos de cambio y el impacto, ¿no?, que puede causar en una persona cuando le hacen ese tipo de cambios, como las vacaciones, la nueva tecnología, y los cambios de horarios. ¿Qué estrategias podemos utilizar para manejar estos cambios? Una de las estrategias es la comunicación transparente. La comunicación clara y oportuna es esencial. Las empresas deben explicar las razones detrás de los cambios y cómo estos beneficiarán a la organización y a los empleados a largo plazo. ¿Sí les dieron una información, algo así? Pues claro, nos han estado mandando emails con las identificando las razones, ¿no? Obviamente son sus razones y para ellos hacen mucho sentido. ¿Pero en beneficios para ustedes no les dice nada? El beneficio para nosotros era básicamente, van a poder comprar sus días de vacaciones de vuelta. O sea, pagar por tus días de vacaciones para que puedas tener días de vacaciones y las puedes ir pagando. Si quisieras hacer eso, pues obviamente no necesitas. Y entonces mucha gente pues lo va a hacer porque ya tiene programadas ciertas actividades, ¿no? Ajá. Pero hay otra gente que dice, ¿para qué chingados le voy a pagar dinero a la compañía para que me den lo que ya tenía? Ajá. Antes de que me lo quitaran. Ajá. Obviamente hay muchas cosas así que te venden. Realmente quisieron hacer un corte muy cañón de la cantidad de horas. Ajá. Pero pues hubo un rebote que no vieron venir, entonces como que ya lo subieron a 15 días. Nos iban a dar 10 días. Uh-huh. Y nos iban a quitar todos los días personales. Okay. Y ahora ya lo suben a 15 días y a tener días o horas personales para lo que sea cuando estás enfermo. Pero dices, ¿tuvieron que cambiarlo por la queja de la gente? Pues sí, básicamente no esperaban que tanta gente se les viniera encima. Que los quisieran renunciar, ¿no? Uh-huh. Oh, wow. Bueno, por eso debe ser la comunicación transparente, ¿no? Otra estrategia, capacitación y soporte. Que soporte, como dice. La queso, ¿no? ¿Has escuchado eso? Ay, pues es un meme o ya, pues todas las nuevas generaciones y no tan nuevas generaciones. Entonces dicen, ah, pues me hice esto y esto y la queso. O sea, la que soporte, ¿no? O sea, que le envidia, ¿no? Que les envidia, eso significa. Pero bueno, capacitación y soporte. Ofrecer programas de capacitación y recursos de soporte ayuda a los empleados a adaptarse más rápidamente a los cambios tecnológicos y nuevos procedimientos. Eso cuando te dicen vas a utilizar una tecnología, ¿no? Sí, también cosas como el ponerte en la pantalla de tu computadora que está siendo monitoreado, la chingada. O sea, obviamente son cambios que sí están siendo claros y transparentes, pero oye... O sea, hay muchas compañías que no harían eso a sus empleados. Uh-huh. Hay otros que sí. Parece como si fuese los nazis de... No, o sea, bueno, es su equipo y realmente según ellos no están monitoreando lo que haces, sino por si hay algún tipo de... pues desfalco, de desfase. De las horas que se supone que debes de estar trabajando y las horas que realmente trabajas, porque pues mucho de esto es a través del sistema de honor de cada quien, de que estés trabajando en tu casa, por ejemplo. Sí, después van a poner una computadora con pura inteligencia artificial y los va a estar lleno de cámaras y los va a estar monitoreando como si fuera un robot. No sé. Cosas así. Bueno, entonces la otra estrategia es la flexibilidad y adaptación. Fomentar un ambiente de trabajo flexible permite a los empleados ajustar sus horarios según sus necesidades personales, mejorando así su bienestar general. Son cosas que, pues si te los cambian ellos, pues no creo que haya mucha flexibilidad, ¿no? Y la flexibilidad es de que ellos ahora, supuestamente, pues pueden enfasar más las horas de nosotros con las de los empleados en otras partes de la compañía. Uh-huh. Para hacer trabajo en común, ¿no? Uh-huh. Esa es la flexibilidad. Y la adaptación es la de nosotros, ¿no? Porque nosotros nos tenemos que adaptar a los cambios. Pero bueno, pues es como en cualquier corporativo que en cualquier momento pues el jefe cambia de opinión. Sí, sí, sí. Pues sí, o sea... Nos ha tocado, me ha tocado, o sea, que a mí me despidan el mismo día sin saber, o sea, saliendo de mi trabajo, sin verla. Saliendo del programa. Saliendo del programa. Así pasa. Y ni siquiera fue un fin de semana, un fin de mes, ¿no? Mitad de semana. Pero bueno, tú ya les habías dicho lo que opinabas de ellos, ¿no? Ah, sí. No, muchos días te quería. No. Muchos días quise renunciar. Yo creo que por eso me dolió más en ese entonces, ¿no? Porque yo no la apliqué. Pero pues se dio como se tenía que dar, ¿no? Pues sí. Estábamos también en la gestión de estrés, ¿no? Creo que me bajé más. Sí. Gestión de estrés. Implementar programas de bienestar y técnicas de manejo del estrés que pueden ayudar a los empleados a mantenerse motivados y productivos, incluso en tiempos de cambio. El clásico que hay un cambio, estás afectado, pero tienes que seguir produciendo, digo, tienes que seguir. ¿Pero qué les están dando? ¿Qué programa de bienestar? ¿Qué ¿Cuál técnicas? ¿Cuál era esa novela que tenía al cuate este que siempre les había broncas en el corporativo este de las ventas de autos? De autos. Hasta que el dinero nos alcance. Oh, hasta que el dinero nos separe. Que siempre había un estrés. Ay, cabrón, no, nos estresaba a todos los que veíamos esa novela. Tenía que vender y tenía que pagar su deuda y no sé qué otra cosa tenía que hacer. Sí, o sea, que trabajaba para pagar nomás. Y que a pesar de todo viviendo. Se enamora de la que. Y al final de cuentas, pagando. Pues nunca termina de pagar. ¿No? Por eso era tan estresante esa novela, ah, ¿no? Yo pensé que se casan y ya. No, pero pues todavía tenían las deudas. Pues ya no me acuerdo. No era como final feliz así de que, ah, ya, y ya pagaron las deudas, ¿no? No. Pero bueno, en gestión de estrés, o sea, les tienen que dar algún tipo de beneficio. Por ejemplo, en tu trabajo yo he ido y he visto que tienen ahí su salita de estar, de descansar, de jugar. Tienen comida, tienen dulces, tienen bebidas, muchas cosas que ya tenían, ¿no? Desde antes, así como que... Pero pues tal vez dicen, ah, esto es lo que les hubiésemos dado si no lo hubiesen tenido, ¿no? Me imagino. Uh-huh. ¿O no? Pues sí, o sea, como el día de hoy, ¿no? Que tuvimos un evento entre toda la gente de la compañía y vinieron los otros del otro edificio. Uh-huh. La gente que trabaja en otro tipo de trabajo, pero que es parte de nuestra compañía. Ajá. Y nos acompañaron. Pude hablar con algunos de mis compañeros que no veía hace un buen. Y pues fue una buena, pues una actividad, ¿no? Uh-huh. Como para hacernos equipo. Aunque pues es curioso, ¿no? Que pues realmente el equipo sería el equipo con el que trabajo todos los días. Uh-huh. Pero ese tipo de actividades pues son otro tipo de momentos, yo creo, porque hoy yo no me la pasé con nadie del equipo, excepto al final con mi jefe, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es curioso, ¿no? Porque pues si estás haciendo equipo y se van los jovencitos porque no quieren hacer parte del equipo, pues eso habla de ellos. Son nuevas generaciones también, o sea, sí, son sí. Formas distintas de son formas distintas de sacar lo que traen dentro. Ya, igual que nosotros, ¿no? Uh-huh. Somos diferentes en ese sentido. Pero bueno, también otra estrategia, fomento del trabajo en equipo. O sea, promover la colaboración y el trabajo en equipo pues puede facilitar la adaptación a nuevos sistemas y procesos, así como fortalecer el sentido de pertenencia y apoyo mutuo. Sí, estas son las clásicas juntas, las clásicas, los stand-ups para checar cómo va todo, todos los días, o para checar el estatus de algo en especial. Sus 101. Los 101. Las comunicaciones directas por email. Y las juntas de Zoom, que en este caso es Google Chat. Pero bueno. Ok. Bueno, pues ahí está eso. Y bueno, esas fueron las estrategias. Y ahora, ¿cómo se pueden convertir todos estos cambios que parece ser como que es medio difícil buscarlo, el cambio, a una oportunidad? Uy, pues es que, ¿sabes cómo? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Depende del chip que traigas. Ya. ¿Qué tan flexible seas? Realmente hay gente que ve oportunidad en lo que sea. Ajá. Ve oportunidad en los cambios, independientemente de lo que otra gente interprete en ellos. Ajá. Ellos ven que el cambio de un estado al otro, ajá, abre ventanas y puertas para esta gente que lo analice y dice, pues eso abre un camino para mí, para hacer esto. Y si lo cambian para cerrarle la ventana en ese aspecto, ah, pero es que ese cambio me abre para el otro, la otra dirección. Uh-huh. Y ahí van adaptándose. Uh-huh. Y realmente hoy estaba con un compañero. Yeah. Que toda la gente que lo saluda pero muy efusivamente. Uh-huh. Siempre está de buenas, en el trabajo siempre está de buenas. Uh-huh. Y ya está grande el señor, o sea que ya se va a jubilar. Ajá. Y trae dolor en la espalda y etcétera, etcétera. Uh-huh. Y sin embargo, toda la gente, o sea, siempre lo ves feliz. Sonriendo. Entonces, eso que dices, esto, o sea, quiere decir que es lo que él piensa, es lo que refleja cuando lo ve la gente. Entonces, eso es lo que dices, ah, cabrón, o sea, hay que aprender de eso, o sea, hay que aprender que independientemente de lo que, yo, ¿no?, de lo que estés pensando o de lo que estés viviendo, hay veces en que la gente que está trabajando contigo no sabe nada al respecto. Y es importante tener esta imagen de, pues, de energía, de estar positivo, de proyectar felicidad, porque aunque no te estoy diciendo que seas fake o que mientas al respecto de tu estado emocional. Uh-huh. Estoy hablando de ver las cosas de la manera más positiva que se pueda ver. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Él me está diciendo que ya se tiene que jubilar porque ya el dolor ya no lo deja trabajar. ¿Dolor de espalda? Sí. O sea, tuvo un par de operaciones en la espalda y ya simplemente ya lo tienen en trabajo ligero porque ya no puede. Entonces, a pesar de que todo esto que está viviendo, pues está feliz. Y este año se murió su mamá. Entonces, como que dices, lo que él estaba proyectando al hablar de la mamá era felicidad. O sea, qué bueno porque ya puede descansar. O sea, no era el que... El rechazo de lo que sucedió. Y tampoco era el querer encontrar ¿cómo dicen? Cuando tienes pues compasión por alguien, pero se aprovechan de eso. O sea, no está buscando la pena de otra gente. Sí. Entonces realmente pues sí, es valioso aprender este tipo de cosas de gente que son tu ejemplo, ¿no? Son tu ejemplo, maestros, ¿no? Y son, sí, o sea, gente que tal vez las conociste por alguna razón. Y pues obviamente hay que verlo así, o sea, hay que verlo como una oportunidad para aprender de ellos. Así es. Qué interesante, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? Va a haber de todo tipo de gente en un trabajo. Y es buena, como buena lección de vida, ¿no? Encontrarte con ese tipo de personas que te están mostrando de que de uno depende de cómo manejar la situación. A pesar de que se vea toda abrumada, pues hay gente que no lo ve así y que lo acepta y lo disfruta. Le pone su saborcito propio. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita vamos a regresar con convertir los cambios en oportunidades, como este ejemplo que ya nos acaba de dar Marte. Y recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Voy a hacer de cuenta que no exististe. Tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Más doy por ti, mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Y viaje sin boleto, y la distancia siempre será mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio. Será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. más hoy. Por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que aquí he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Tarde con 44 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos ya en el último segmento del día de hoy. Estamos hablando sobre la adaptación de los cambios laborales. Y estábamos ya diciendo de cómo convertir los cambios en oportunidades. Nos decías el ejemplo de tu compañero y uno de los cambios que se pueden convertir en oportunidades es que puedes desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Los cambios suelen requerir la adquisición de nuevas competencias, y ver esto como una oportunidad para aprender y crecer profesionalmente puede ser muy beneficioso. Sobre todo la gente que, por ejemplo, tiene como el síndrome, ¿cómo es? El trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Pues son gente que siempre están pensando en hacer cosas, entonces... Siempre. Ajá, entonces esto, pues me imagino para ellos, lo ven como una oportunidad, una habilidad de aprender algo nuevo, o sea, para ellos no les afecta, ¿no? No les afecta. O bueno, me imagino yo. Pues sí. No sabemos. No sabemos. Y bueno, otro. Otro. Bueno, pues es esto de la mejora de la productividad, ¿no? O sea, cuando hay nuevas tecnologías o que puedes adaptarte en los cambios de horarios, por ejemplo, o sea, puedes pues puedes llevar procesos más eficientes, o puedes aumentar la productividad haciendo que el tiempo que están en el trabajo sea ocupado sabiamente, o sea, con menos distracciones, con menos pues problemas. O sea, cuando hay estos momentos en que las compañías tienen que parar la construcción de algo, la producción de algo, porque sucedió un accidente, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces hay muchas formas de mejorar tu proceso. Ajá. Obviamente no le tengo que decir esto a Venus, porque ella sabe mucho más de esto, ¿no? De mejorar procesos y hacer los charts, los flow charts y todo esto de su profesión, su... Ya se me olvidó que estudié, ¿no? Bueno, no, a mí no se me ha olvidado lo que estudiaste. Entonces, realmente, esta es una de esas formas en que mejoras la productividad. Uh-huh. Encontrar el bottleneck y resolverlo. Así es. Y bueno, también mayor resiliencia, ¿no? O sea, adaptarse a cambios frecuentes puede fortalecer la resiliencia y la capacidad de los empleados para enfrentar futuros desafíos. Es curioso porque aquí estamos hablando nada más del trabajo, pero, por ejemplo, la vida... a veces nos cambian en otras cosas también, no solamente en el trabajo, ¿no? Entonces, así como cuando viene un cambio así como esto, dicen, ni tanto que quema el santo. ¡Ah! Pues lo supe, ¿no? ¿Y cuál es el resto de ese dicho? Pues hay otra parte, pero no, lo importante es esto. ¿Cuál es la parte? Ni tanto que quema el santo, ni tanto que no le da lumbre. Ah, ya casi. Que no le alumbre, pero sí. Que no le alumbre. Sí. ¿De alumbrar? Sí, de alumbrar. Pero bueno, entonces, ¿qué otra cosa? El networking y la colaboración. Los cambios pueden abrir nuevas oportunidades para conectar y colaborar con colegas de diferentes departamentos o funciones. O simplemente decir, no, es que yo conozco otro trabajo por allá. ¿No? Sí, obviamente hay gente que... Ya se anda pasando la voz, ¿no? Siempre está movidita en las redes, en las páginas especialmente para trabajo, para hacer networking. Uh-huh. Y hay gente que naturalmente tienen esta habilidad de hablar con otra y decirles, ah, pues yo podría hacer ese trabajo, cuente conmigo. ¿Tú eres bueno en networking? Sí, se te hace. O sea, yo digo que sí, pero también te estoy preguntando, ¿tú crees que eres? Digo que eres bueno. Pues tenemos a un güey ahí que trabajaba con nosotros, que ahora trabaja con la compañía que está al lado, en el mismo piso. O sea que él sí fue bueno para hacer networking, ¿no? O sea, él saliendo de la puerta en lo que iba al baño hacía sus conectes con la otra compañía, ¿no? Uh-huh. No sé cómo consiguió ese trabajo, pero pues lo tuvo que hablar con alguien de esa compañía antes para poder entrar, ¿no? Ajá. Sí. Y bueno, pues ahí hay gente que obviamente le gusta colaborar. O sea, que si te ve ahí con necesidad, te conecta y te dice, pues yo te ayudo. Uh-huh. O nos ayudamos mutuamente, ¿no? Uh-huh. Hay gente que sabe cómo intercambiar algo por otra cosa y que están ahí para ayudarte, ¿no? También, o sea, no nada más pedirte algo a cambio, sino que hay gente que colabora con otros individuos y lo hacen con gusto, lo hacen con ese placer de, ah, bueno, estamos conectando, estamos siendo humanos. Y se ayuda, ¿no? Y bueno, pues ahí está de cómo se pueden convertir los cambios en oportunidades, de las estrategias para manejar los cambios y pues los tipos de cambios laborales. En conclusión, pues los cambios en el entorno laboral, aunque a menudo pueden ser estresantes, desafiantes, también pueden ser gestionados de manera efectiva a través de una comunicación clara, una capacitación adecuada y apoyo continuo, ¿no? al adoptar una mentalidad flexible y proactiva. Yo creo que eso es lo más importante, que tengas una mentalidad flexible. Yo pienso que eso es lo que a ti te ayuda mucho, ¿no? ¿Yo? Sí. Pues sí. Eres flexible con Me gusta cambios. Pensar que soy flexible y que sé que pues de nada sirve estar ahí nada más atorado, ¿no? O sea, tienes que seguir. Uh-huh. En otras formas, tienes que fluir, como dicen. Sí, sí. Y los empleados pueden no solo adaptarse, sino también pueden prosperar en un entorno laboral en constante evolución. Sobre todo si ya sabes, pues ya van a venir más cambios, ¿no? Así como que tanto es tantito, ¿no? Y al final, pues la clave va a estar en ver los cambios no como un obstáculo, no como que te están poniendo el pie. Cuando ves así eso, es cuando ya prácticamente ya estás buscando trabajo en otro lugar. Porque, o sea, sientes uno tan afectado, lo ve como un obstáculo que dice, no, yo no quiero esto, ¿no? Y pues lo ideal sería no verlo como un obstáculo, sino como una oportunidad, ¿no? Para el crecimiento y el desarrollo personal y profesional. Tal vez uno no lo ve así como, pues, ¿de qué beneficio va a tener este cambio cuando este otro cambio realmente, o bueno, esto que yo tenía, pues era genial? Pues tal vez en el momento no lo ves, ¿verdad? Pero después dices tú, pues tal vez la carga de trabajo es menos pesada, No está tan mal, o sea, digámoslo así. Y aparte es lo normal en todos los demás trabajos, ¿no? Sí, no, puede ser que realmente así sea la situación, ¿no? Uh-huh. O sea, que si te toca la suerte de estar en una compañía en la que estás muy a gusto, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno, disfrútalo y no te lo tomes que todo está dado, o sea, que todo va así, o sea, va a continuar igual. No estoy diciendo que va a haber cambios en tu compañía, nada más estoy diciendo que los cambios en todos lados es la regla, o sea, ¿no? Todo es temporal. Sí, la regla es que las cosas cambian. Entonces, pues mira, tómatelo con dos centavos de aprendizaje, como dicen aquí en Estados Unidos, de que las cosas son así aquí en China, o sea, en todos lados se cuecen habas, como dicen. Y si no lo puedes ver así, pues entonces tómate una chela, únete al club lobo, que le vale más, ¿no? Oye, ¿por qué dicen en todas partes se cuecen habas? Pues porque supongo que viene de España. Supongo que nadie dice, yo en mi casa cocino habas, porque pues aquí en... Yo nunca comí habas en Sonora. Exacto. Pero a lo que voy es que en todos lados se cuecen habas, es que en todos lados alguien hace habas. Y nadie te dice, nadie te presume que en su casa hagan habas. Uh-huh. En sopa o como sea. No es cierto que sí comía habas, las habas enchilosas doradas. Son habas, ¿verdad? Sí. No, y hay gente que lo usa como algo primordial en la alimentación. Como los frijoles en los mexicanos y la tortilla. Los españoles y las habas. Entonces, pues ahí está la relación. De que en todos lados hay problemas. En todos lados hay este tipo de situaciones que uno tiene que lidiar. Uh-huh. Y aunque uno se vea feliz, o sea, pues a veces es la actitud de la gente lo que hace la diferencia. Uh-huh. Pero no hace que los problemas estos se desaparezcan por arte de magia. Es como por ejemplo, cuando estás enamorado y vas a la escuela, ¿no? Y todo es color de rosa. Todo es color de rosa y entre más clases tengas, más tiempo lo veas, pues es genial, ¿no? Entonces imagínate en el trabajo que alguien esté enamorado de, voy a verlo un día más a verla un día más. Hay gente en mi campo que está enamorados de la tecnología y de programar y de estar todo el día igual con que tú. Cambio. Sí, igual que yo. Y entonces es impresionante cuánto aprenden de la tecnología porque les fascina, o sea, no por otra cosa, no porque les guste trabajar más horas, pero trabajan más horas porque les encanta. Entonces es de esas situaciones que uno puede aprender y decir, pues hay que agarrarle el gusto. Hay que agarrarle el gusto a las cosas. Pues sí, pero cuando de plano algo no te gusta, pues no te va a gustar. no te va a llenar, no te va a llamar. Hay cosas que depende realmente del chip, cómo lo tengas programado, ¿no? O sea, porque dos cosas se pueden ver muy diferentes. Depende de qué lado de la actitud positiva o negativa estés usando. Como diría el libro este de Napoleón Hill, ¿no? ¿Qué es? Pues que básicamente es como una moneda. O sea, tú ves un lado de la moneda. Ajá. Depende de cuál estés observando. Ajá. Y obviamente si estás viendo la positiva, pues estás viendo otra situación que el que está viendo la situación negativa, ¿no? Pero son dos lados de la misma cosa. Entonces, pues, el traer esta atracción a las cosas positivas requiere de una mentalidad positiva, así de sencillo, ¿no? Ajá. Para que lo atraigas, para que hagas que las cosas sucedan. Ajá. ¿Algún consejo que tú mismo te estés aplicando que dices, este realmente creo que sí puede funcionarle a la mayoría de las personas cuando hay cambios así bruscos en el trabajo? Yo últimamente en las mañanas me digo, todo lo que está pasando son pensamientos nada más y los dejo ir. No me definen en ninguna forma porque no soy la persona que los está pensando, no soy una personalidad que piensa así, no soy un perfil psicológico, soy espíritu. Entonces, cuando puedes dejar de amarrarte a alguna forma concreta de pensar, que digas, esto es lo que yo pienso y así es, pues pienso que hay mucha más flexibilidad en decir, pues me puedo adaptar a lo que está pasando porque no está amarrado a mí, o sea, no me define en ninguna forma el tener un pensamiento que no me va a ayudar. Entonces puedo adaptar otro pensamiento como si hubiera estado ahí todo el tiempo, ¿no? Pienso que eso te va a ayudar a liberarte de cosas que tal vez traigas agarradas, de que digas, no lo puedo dejar ir. De repente te das cuenta, es así de fácil. Ponerlo al lado como si no tuvieras que cargar una piedra pesada, más o menos. Así. Okay. Como soltar. Como soltar las cosas. Como diría el monje budista, ¿quién es el que carga la cuchara? ¿De acuerdo? Sí. ¿La reflexión? Sí, la reflexión. Así son. ¿Quién carga tus pensamientos, no? Sí, exactamente. Y bueno, aquí hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sabemos hasta cuándo va a llegar el lobo, tal vez hasta el próximo año, no sé. ¿Verdad? Pues sí. Vamos a ver cuando nos da el placer de visitarnos otra vez. Sí, porque ya se viene el próximo, bueno, en dos semanas es Thanksgiving. ¿En dos semanas, verdad? Sí, y ya tendremos que tenerlo acá, yo me imagino. Pero ese día pues no haremos programa, porque es jueves. Pero estaremos pasándola con el otro. Probablemente. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bye.